siempre ha existido. Una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que sea su particular gancho. Bienvenidos a otro episodio de Soda Stereo, aquí con su servidor Paul. Y pues conmigo tengo pues aquí a Beto, que ya antes se nos había unido en otras ocasiones, que también aquí es parte de Soda Stereo. Y hola, Beto. Hola a todos, ¿cómo están? Siempre feliz de estar aquí. Quizás no estoy tanto en los episodios, pero siempre estoy en el background. Así es, y pues lo bueno es de que pues Beto se nos pudo ir en esta ocasión. También tenemos a Taipiré, que también aquí es parte de la historia. Hola, Taipiré. Hola, saludos aquí desde Campandía, Santa Cruz, Sierra, zona tropical, Bolivia. Bienvenido, y también aquí tenemos a un invitado, a Yadir. No sé si gustas introducirte, Yadir. Muy buenas noches a todos los participantes. Mi nombre es Yadir José Márquez Aldana, Cercado, Cochabamba. Por estar presente, activo, compartir bastante información. Bueno, presto a resolver y colaborar en lo que pueda. Oh, claro, bienvenido. Bienvenido aquí a nuestro grupo, muy feliz de disidentes, por así decirlo, en todo lo que es Hispanoamérica. Y pues ahorita nos estabas contando la situación ahí en tu país, lo que estaba pasando ahorita con lo del COVID y cómo se está agarrando la gente y los gobernantes de todo eso. No sé si quieras comentar al respecto. Luego pues ya entramos al tema de... Claro, bueno, como les iba relatando, el problema de Bolivia en este momento es que, si bien mucha gente ha aplaudido la salida del señor Evo Morales, que, bueno, eso se hizo de parte de una movilización ciudadana que en principio no tenía la organización necesaria como lograr un objetivo, sino que después fue una serie de errores que cometió el gobierno anterior, y de esa forma todo se fue, fueron una serie de eventos que a la larga procuraron que muchos sectores que estaban acallados o reprimidos por lo que fue el Evo Morales salieron, ¿no? Y de alguna forma hicieron, bueno, si no una unidad de objetivos, una unidad quizá etaria, sin forma, bueno, sin un norte específico, y eso fue lo que finalmente, y con el apoyo claro de la policía y las fuerzas armadas, precipitó lo que es la salida de este señor, ¿no? Claro, mucha gente se esperanzó por aquello, indicaron que sí, con esto se iban a solucionar muchos problemas, pero para los que somos y sabemos a lo que respondía realmente, bueno, el señor Evo Morales y lo que es su partido, es una estrategia continental, ¿no? Que antes respondía a lo que es el Foro de Sao Paulo y actualmente al Grupo de Puebla, ¿no? No podemos entender lo que sucedió en Bolivia, sino de la izquierda acá en nuestro continente, ¿no? Y que no actúa solamente por un partido o dos, sino que son una serie de organizaciones que tienen los mismos objetivos. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poco, el método es el mismo, ¿no? El método se replicó en Brasil, el método se replicó en Bolivia, se quiere replicar en Chile con el asunto de la Asamblea Constituyente, lo que es el cambio de constitución, como ellos lo dicen, para pasar de un sistema que supuestamente sería opresivo, desigual, hacia una socialista, ¿no? Lo cual está bien especificado en lo que era los Sao Paulo, ¿no? Actualmente, simplemente han cambiado de sede, ahora se llama Grupo de Puebla, y los objetivos son los mismos, ¿no? No es casual que estos grupos que acá en Bolivia se están manifestando supuestamente por la cuarentena, para que se flexibilice y demás, que solamente es una excusa. El mismo método se está replicando en Chile, ¿no? Estaciones de grupos que supuestamente piden lo mismo, pero esto ya viene de un plan que está bien estructurado y que lo conocemos, ¿no? Se quiere replicar en todos los países donde la izquierda actúa, ¿no? Lo mismo pasa en América, ni qué decir en Venezuela, acá Beto indicar muy bien, he ido allá, y claramente, ¿no? Explicaba acá en mi ciudad, Cochabamba, visto, es que ha habido un embate de estos grupos radicalizados, de gente que cree que sus condiciones de vida se las va a cambiar, porque se fue y está en una lujosa cuarentena en Argentina, mientras que ellos, el gobierno de ese señor, no cambió nada su situación de miseria. Son temas que claramente atañen bastante y dignos de análisis. En el que se ha movido Bolivia desde los años 50, podemos entender de que esto ya estuvo teorizado por la izquierda, mucho más antes incluso de que haya influyente y todo eso. Un plan bien estructurado y teorizado, porque había sectores que no estuvieron incluidos en lo que es la vida de boliviana como tal. Sectores que estaban excluidos, la izquierda los llegó a representar, y bueno, hoy por hoy tenemos problemas. Acá la situación es clara. Mientras sigamos con una constitución que ha sido ideologizada, que ha sido diseñada por la izquierda, no va a haber, bueno, un rumbo de cambio claro. Seguir con esta situación, porque no se puede tener una perspectiva nacional con tantos sectores que están en constante lucha. Y es lucha de clases, de razas, es una lucha de géneros y todo el espectro que desde que se teorizó lo que es el marxismo ya estaba, ¿no? Desde ahí. Lo que tenemos ahora como cultural, sino que como clásico, ¿no? Ya han pensado por Engels. Entonces, esa básicamente es la, grandes rasgos, es la situación. Okay, y pues con respecto a las diferentes facciones o cómo políticas, cómo están divididas ahorita en lo que es Bolivia, y cuáles son el enfrentonazo con lo que tiene que ver la Constitución. ¿Dónde están los problemas en concreto? O sea, ¿por qué aparte de ser pues, socialista, comunista, la Constitución? O sea, ¿qué lo hace que sea así? Y aparte, o sea, ¿cuáles son los problemas en específico de que por qué eso está haciendo que se vuelva tan, tan complicada la situación en Bolivia? Bueno, básicamente también lo que ocurre es que los sectores indigenistas radicales no solamente plantean lo que es la lucha de clase, plantean la lucha de raza. Y sí, el indigenismo. Lo traen muy fuerte. El indigenismo, y acá también se le llama indianismo, ¿no? Porque ya es una faceta más radical de lo que es el indigenismo como tal, ¿no? Entonces, si uno va a sectores, especialmente los que se consideran del altiplano, mayoría aymara, ahí en principio uno va a ver un odio acérrimo e irracional a lo que ellos consideran occidental o blancoide, ¿no? Y no solamente a lo que desde la perspectiva racial, ¿no? Bastante porcentaje de mestizaje en Bolivia. Lo que sucede... Yo supongo que sería la mayoría del... O sea, igual que casi en todo Latinoamérica, o sea, sería... La mayoría serían mestizos, ¿no? Claro, por eso. Lo que sucede es que ellos se identifican con una cuestión purista, ¿no? De lo que es costumbres... Sí, un esencialismo, ¿no? Así cultural y racial, ¿no? O sea, que es muy animista y todo eso. Claro, claro. Por eso, entonces, si uno va por esos lados, ¿no? Y se va a dar cuenta de que existe ese odio, ¿no? Hacia lo occidental y a lo que lo consideran blancoide, ¿no? Incluso si uno va y tiene los modos, occidentales, es visto con desconfianza, con cierto recelo, ¿no? En esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, existe una comunidad de aymara, en el sur del país, donde hay una estatua de un indígena decapitando a un, no conquistador, sino a un español, ¿no? Explorador español, Y eso claramente ya nos da a entender cómo es el modo de pensar, ¿no? Ahora, en el problema educacional que tenemos es que si uno revisa los libros de texto que imperan en esas comunidades, ¿no? Para empezar, los vas a leer en aymara, no los vas a leer en español, en algunos casos, y todo es el clásico odio hacia lo que fue la colonización española y achacarle la situación de la pobreza y la miseria ancestral a ese proceso colonizador, ¿no? Yo tengo bastantes videos, relatos, experiencias en esas comunidades, y es chocante, ¿no? Ver que esa gente diga, no, nosotros en el Incario, o más antes nos cubríamos de oro, éramos ricos, vinieron los españoles y Me nos robaron el robaron. oro y todo. Y la clásica diatriba y el lloriqueo, ¿no? Sí, Pero las eso. invectivas así, la letanía de invectivas así históricas de aquí a hace 1000 años, casi, casi. Claro, eso, ¿no? Y bueno, y tú les preguntas, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a salir de ese, bueno, cómo vas a salir de la pobreza? ¿Cuál es tu plan, no? Lo primero, ¿no? Y aquí ya entra lo que es la enseñanza marxista. Primero, expropiar, nacionalizar, quitarles a la oligarquía, que los ricos paguen impuestos, que expropiación de tierras, lugartenientes, entonces ahí tú ves que ya hay un proceso ideológico, y ese proceso ideológico lo ha tomado la izquierda, ¿no? ¿Esto por qué? Porque Bolivia, cuando nace la vida republicana, ¿no? Después del trauma que fue el independentismo, ¿no? Que también es presentado positivo, algo que fue una revolución mía, se Sí, da cuenta de que los. y lo irónico es de que Simón Bolívar, pues, terminó esclavizando a muchos de los pueblos indígenas porque los odiaba. No te estés metiendo con Bolívar en mi presencia. Aquí ya viene a defender el No te bolivarianismo. metas con Bolívar, porque Bolívar, si a Bolívar le faltó tiempo para conquistarte allá en el norte. Sí, seguramente. Ya no me voy a meter con tus. Con tu masón, pero bueno, de masones a masones, No hay pruebas de ello. Esos son inventos de la derecha desestabilizadora. Ahí tenemos a un berraco. En lo absoluto. El detalle es que nos estamos conociendo. Ciertamente mi prócer venezolano tuvo su impronta, ¿no? Su impronta. La cosa es que en el caso venezolano, Bolívar siempre nos ha sido útil a todos los gobernantes venezolanos y a todo el que quiera leer sobre Bolívar en la faceta que lo quiera leer, lo puede leer, porque si lo quiere leer antiamericano, lo lee, quiere leer monarquista, también consigue obras de monarquista, si lo quiere leer independentista, también lo puede leer, si lo quiere leer, escribe cartas de amor a sus amantes, también lo hay. O sea, la figura de Bolívar en la dispensación actual y con la y históricamente, como lo han hecho los gobernantes venezolanos desde la época de Antonio Guzmán Blanco en los 1800 hasta el presente, incluso con el mismo Bolívar, porque el culto a Bolívar empieza con él, se ha tergiversado de una forma muy drástica y Bolívar sirve para lo que lo quieras utilizar. O sea, lo puedes sacar fuera de contexto como tú gustes, pero puedo entender perfectamente la idea y la crítica, de verdad. Sí, es que aquí como Antonio López de Santana, que por su culpa, pues perdimos la mitad del territorio. O sea, pues sí, era el gobernante en su turno, pero, o sea, hay mucho más de fondo. O sea, no solo es su culpa. O sea, ciertamente, o sea, sí era el caudillo al momento, pero pues mucha gente le dio la puñalada por la espalda cuando perdimos pues Texas, California y todo eso. No, pero ya la están reconquistando. El paso al que va la demográfica de Estados Unidos, la No, no, no, reconquista. no, no la quiero. Así no. Te regalo San Francisco, te regalo California. Ahí tienes bastante material con que entretenerte. Bueno, pues sí, Los bueno. Ángeles. Sí, bueno, pero volviendo al tema, porque el tema es Bolivia, y sus y lo que nos está achacando ahorita, ahí disculpe la tangente, Yadir. No, no se preocupen, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Quieren homenajearlo a Bolívar, que lo hagan, y esto, bueno, Adecuadamente. sin que se, no, bueno, sin que se me malinterprete, ¿no? Por supuesto. Yo acá digo, si quieren homenajearlo a Bolívar, que lo hagan allá donde él quería hacer la Gran Colombia, ¿no? Porque por aquí, te pones a estudiar la historia, hizo muy poco y de paso le dieron al gentilicio del nombre, ¿no? Bueno, ya llegará el día en que lo pueda sacar acá de mis altares patrios y bueno, ese es otro tema, ¿no? No es algo tan, bueno, no es algo que sea tan, como les digo, central, ¿no? Porque igualmente yo al estudiar la figura de Bolívar me he encontrado bastantes luces y sombras y claro, ¿no? Un tipo que terminó mal, muriendo abandonado por su propia gente, estaba también metido a la masonería y todo eso, ¿no? Pero bueno, son temas que tal vez ahorita de momento no tienen, si bien el problema de acá que tenemos los bolivianos, como les digo, ¿no? Nacemos a la vida republicana y vemos que muchos sectores no se incluyeron completa o integral a lo que fue la vida nacional. Simplemente estaban ahí de nombre, pero más allá no se incluyeron en lo que fue la vida económica, en la vida social, fueron hechos a un lado de lo que es las instituciones centrales, ¿no? El ejército y todo eso. Y claro, viene desde ahí, ¿no? Como les comentaba. Luego ya en los años 50, después se empieza a teorizar bastante de lo que era en realidad la nación boliviana. Perdemos dos guerras y después de lo que fue el trauma de la guerra del Chaco, la izquierda empezó a lo que es a meterse el tema educacional, ¿no? Claramente iban a indicar de que Bolivia era un absurdo geográfico, ¿no? O sea, era una mezcolanza de gente y que no debería existir, ¿no? Esto a los izquierdistas actuales, esto no lo quieren aceptar, ¿no? Sino que ahora se las dan de patriotas. Hablan de lo que es el amor a Bolivia, pero en los años 50, ellos y un poco más antes, ellos teorizaban de que Bolivia era un absurdo geográfico. Entonces, a partir de eso, teorizaron qué iba a ser la nación boliviana, ¿no? Y qué era la nación boliviana, según otras pequeñas nacionalidades que aquí estaban como inquilinos, siendo que ellos como originan más derecho al Estado y todo eso. Y eso claramente fue un trabajo de más de décadas. Entró, ¿no? Lo que es gente con esa raigambre ideologista, indigenista. Y bueno, lo que sigue después, ustedes que pueden ver lo que noticia está ahí, ¿no? Sangre, y Code Bolivia se iba a instalar una especie de apartheid. Había nomás ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Se enriqueció más, como sucede en cualquier país socialista, la clase dirigente y las bases quedaron nomás relegadas a lo que es, ¿no? El capital político empobrecido, verdadera representación, ¿no? Pero claro, con el fantasma de la oligarquía, el enemigo, ¿no? El enemigo común que señalan, ¿no? La oligarquía, los blancos y todo eso. Y así llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Que hay fuerzas políticas que dicen ser contrarias, pero no quieren hablar del central, ¿no? El problema cultural que tiene. Sí. Yo veo que Bolivia copiaron muy bien, y es porque antes tuvieron muchos años para poder hacerlo, ¿no? Todo el socialismo moral copió algo, hizo un xerox del movimiento Quinta República Chavista. Y yo no puedo sino sentirme mal, porque es terrible que lo que pasó en mi país se aplique en toda la América, ¿no? Pero también, como los venezolanos tenemos un penchant por reírnos de nuestra tragedia, suelto de forma respetuosa, no me malinterpreten, una especie de risa irónica, ¿no? En el sentido de que cuando yo los escucho estar, digo, pero es que Chávez hizo esto en el año 90. Chávez hizo esto. O sea, cuando Chávez llega a Venezuela, redacta una constitución a su medida, y ahorita la oposición, o lo que se hace llamar oposición, en contra en lo que en el dilema ético, bueno, siempre se ha visto en contra de ese dilema. Pero ahorita no, en Bolivia, ¿en qué, cuál es el dilema en que se encuentran? Que tienen que jugar por unas reglas constitucionales de un sistema legal, jurídico, que está hecho a la medida de quien los oprime, de quien los, de a quienes adversan. Entonces no es, la forma de romper ese círculo hizo eso, es salir del constitucionalismo. Y yo les digo, se los digo a todos los americanos, o sea, Venezuela es un país que ha tenido 21 constituciones y nos ha servido para un coño, precisamente por la razón de que nuestros gobernantes son malos. Elegimos malos gobernantes y tenemos un pueblo que también le gusta este masoquismo. Porque yo veo lo que está ocurriendo con la diáspora ahorita en toda la América, ¿no? Se estima que la mitad de la población de mi país está caminando por alguna carretera de Sudamérica, ¿no? Están siendo maltratados y los tratan de una forma muy mal, y prácticamente están huyendo. Y nos hemos convertido los venezolanos en un problema para la región, en un problema demográfico, en un problema societal, un problema de salud pública, por donde quiera que lo vean, eso está ocurriendo. Yo les digo una cosa a todos los que nos escuchan. Si quieren salir del grupo de Puebla, si quieren salir del foro de Sao Paulo y todo lo demás, ustedes tienen que matar la cabeza a la culebra por la cabeza. Y la culebra por la cabeza se mata cambiando la situación, tanto localmente como cambia Venezuela. Porque ustedes no, Jeanine Áñez o el gobernante que vaya a quedar en Bolivia no va a... En Bolivia, en Chile, en Colombia, donde sea que estén, o sea, ustedes van a tener teniendo focos de desestabilización constante porque el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le paga a mercenarios para poder hacerlo. El mejor ejemplo quizás es Chile, con lo que está ocurriendo en Chile. Esa es la contribución que yo quería hacer antes de dejar darle la palabra y decir, no sé qué piense usted. Mira, lo que tú explicas, Beto, es real, ¿no? O sea, si nosotros, y está disponible en internet, si tú nos ponemos a leer lo que es el plan de lo que es el Foro de Sao Paulo, vamos a ver de que ahí está un manual de actuación de lo que es la izquierda. Y claramente ahí se nota que este plan internacional se está cumpliendo a cabalidad. Lo dijo Maduro, lo decía Chávez, ¿no? No vamos a estar de tontos indicando que esto no es así. Y acá, lamentablemente, las fuerzas que se consideran de derecha, a mi parecer, en muchos casos de izquierda, pero sin asumir, no quieren tomar esto, ¿no? E incluso ellos, y te salen, ¿no? Con la clásica estupidez, aquel de ese discurso, donde te dicen, ¿no? No, lo que hizo Evo no es verdadero. Yo les pregunto, bueno, ¿y para ti qué es verdadero socialismo? ¿Quieres seguir con el socialismo de siempre? Y wow, si sigue así la situación, y acá mucha gente te cree y piensa que es así, ¿no? Acá en Bolivia creen que porque se fue Morales ya está todo solucionado y no va a haber más, ¿no? Y aquí hace un tiempo actuando este señor, ¿no? También ya financiamiento internacional no le hacía falta porque acá hicieron tabula rasa con lo que es los recursos y saqueos. Y claramente se denota de que el mismo sistema o el mismo se está replicando en los países, ¿no? Y ningún país está a salvo, ningún país. Perú hace 2 años, hace un año si no me equivoco, tuvo un proceso similar, ¿no? Si bien no llegó a lo que es el problema que otros países afrontan, nosotros vimos que es el mismo método, ¿no? No llegó a lo que es un fin, pero yo apuesto que allá a la izquierda está volviendo a teorizar cómo instrumentalizar el método. Como les digo, dinero no les hace falta, ¿no? Los mismos partidarios de izquierda están en función política, ya esto voy a llegar más adelante, y claramente como tienen mayoría a veces en los parlamentos, en el caso de Chile el Partido Comunista tiene bastante representatividad en el parlamento, hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Y nosotros, la tercera posición, ¿qué tenemos? ¿No? Bueno, eso va a ser más adelante explicado a Bolivia, pero el método está ahí, ¿no? Y tu método lo sabes bien. Antes era, digamos, financiamiento al grupo de Sao Paulo, eso se cortó, viene el grupo de Puebla, siguen teniendo dinero, pero el problema, la parte de lo que es de lo que tú indicas, ¿no? Cortarle la cabeza a la serpiente, el problema está en el sistema, ya sabemos. Mientras sigamos teniendo a la izquierda, ya sea izquierda caviar, o izquierda radical, o centro izquierda, en el poder, no vamos a poder tener ningún claro, ni siquiera apelar a la transformación del sistema, ¿no? Porque la izquierda es la izquierda, y tiene muchos matices, sea de centro izquierda, izquierda radical, media, la izquierda es la izquierda, que sabemos cómo actúa esta situación, no entremos en lo que es el plano político, bueno, ahí está. A mí me da mucha curiosidad esto del lo que sería el grupo de Puebla, o sea, esto supongo que se formó ya ahora que pues López Obrador está, o sea, se refiere a Puebla, a México. Correcto, el grupo de Puebla es Foro de Sao Paulo 2.0 y está con el PG al alza, porque Venezuela ha perdido, de cierto modo, influencia. Buena parte porque Maduro ha dilapidado el capital político que heredó de Hugo Chávez, ¿no? Maduro ha continuado con la política de destrucción de la economía de Hugo Chávez, ya el barril de petróleo no da suficiente como para financiar a Evo Morales, a los Kirchner, a Lula, a Gustavo Petro. De hecho, el gobierno de Hugo Chávez financió las tres campañas de López Obrador. Okay. Las elecciones previas que él perdió, todas esas las financió el gobierno chavista también, ¿no? Entonces el Grupo Puebla surge como una forma más light, no menos peligrosa y no menos chabacana que lo que es el Foro de Sao Paulo. También Lula ha perdido mucho poder y la influencia del tanto de Lula, y estamos dejando por fuera, por supuesto, a Cuba, ¿no? Tras la muerte de Fidel Castro y la salida de Raúl Castro del poder, Díaz-Canel ahorita tiene sus propios problemas en su isla, y en cierto modo la izquierda ha tenido que mover sus holdings de forma continental a México, donde pueden a trabajar a sus anchas. Sí, pues el parásito necesita un nuevo huésped, por así decirlo, y pues México está... Pues dentro de los jodidos, pues es el que tiene, pues ahorita digamos, a la cabeza al... El músculo financiero. Sí, el músculo financiero, y pues aparte al líder carismático, entre comillas, por así decirlo, porque pues... Pues obviamente para mí el PG no es santo de mi devoción. Ay, sí, pero pues, o sea, él ganó las elecciones con más del 60% de del voto. Y pues sí, o sea, la mayoría del pueblo está, o sea, tiene el plebiscito del pueblo, pero, o sea, que o sea, a mí lo que se me figura esto del Foro de San Pablo y ahora el grupo de Puebla es de que funciona así como, digamos, la aseguradora para, para todos los movimientos, socialistas del continente, o sea... Ok, necesitamos reconfigurarnos pues por el desastre que ahorita está pasando en Venezuela y de que pues ahorita en Brasil está alguien que no es muy favorable a lo que son los objetivos de lo que era el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, pues México, o sea, el PG a mí se me hace que le ha quedado, pues la yegua le está quedando muy, muy, muy grande, o sea, yo se me hace que con los problemas que tiene aquí en México difícilmente va a poder apoyar y aparte ahorita con lo que se ha dado con la contingencia sanitaria, menos va a poder apoyar al resto del continente, mucho menos. Pero de algo se tiene que aferrar la izquierda, y la izquierda trabaja psicológicamente con la esperanza. ¿Okay? Ah, claro. Entonces es la en mi opinión, es la receta perfecta. Yo siempre y bueno, la audiencia, ustedes lo saben, las veces que he intervenido aquí, ustedes lo saben, me conoces, pues siempre les he advertido que, bueno, si quieren verlo ocurrir, okay, que solo vean como ejemplo, okay, vean si ustedes quieren una hoja de ruta, cómo acabar con un país, de cómo poner a su población a pelear una con otra, de cómo crear y desestabilizar la región, ¿ok? Solamente que ver, abrir un libro de historia y ver las cosas que hizo Hugo Chávez en Venezuela y lo que ha hecho el Chávez en Venezuela, que no es otra cosa que lo que puede ocurrir en el resto del continente, porque Cuba es una isla. Los cubanos tienen 70 años sin conocer lo que es eso, pero las democracias latinoamericanas en mayor o menor acreción han tenido, han tenido sus episodios de dictaduras, por supuesto, han tenido sus gobiernos autoritarios, han tenido sus gobiernos de derecha, de izquierda, de centro y todo lo demás. ¿Qué es lo que ocurre? Sus ciudadanos, sus sociedades han experimentado abundancia como escasez. Y el mejor ejemplo que puede ocurrir es en Venezuela, donde se aniquiló a una clase media que era la clase media más pudiente de todo el continente. Y se le aniquiló a tal punto de que, bueno, seguimos cazando palomas para poder comer, ahorita estamos peleando por agua, y ya. O sea, esas son las tipos de cosas que ocurren cuando ustedes permiten que la izquierda desordenada gobierne Sánchez, y sin una oposición real, porque en el caso venezolano, tanto los que se le oponen, ocurre en cierto modo lo que dice usted, señor Yadir, o sea, los que se oponen es que eso no es verdadero socialismo. Ah, tú les preguntas, ay, ¿qué socialismo propones tú? Es que yo propongo otro socialismo. Entonces, en Venezuela nosotros tenemos una costumbre ya, tras dos décadas de esta miseria, que es que no puedes combatir socialismo con más socialismo. Claro, obviamente, ahí tú has dado el punto, ¿no? ¿Cómo puedes combatir socialismo con...? Entonces, de todo esto que hablamos, de lo que es el grupo de Puebla, anteriormente el grupo de Foro de Sao Paulo, y también lo que es la izquierda internacional, ¿no?, apoyada de europeas, vamos a tomar en cuenta una situación también, ¿no? ¿Cuáles son sus más aliados, o sea, sus mejores aliados, ¿no? Sus mejores aliados son izquierdistas que se dicen de derecha, o yo les llamo izquierdistas sin asumir, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, ¿no?, tienes tú que la izquierda internacional actúa bajo un manual, ¿no? El manual está en el grupo de Puebla, teorizado anteriormente y todo eso, ¿no? Ahora, ¿quién es el mayor aliado de estos grupos, sin saberlo? El gobierno centroizquierdista de Chile, ¿no?, que aliado con estas, sino que bajo la complicidad de lo que es la CIDH y otros grupos que también son de la igambre izquierdista, se oponen a lo que haga el gobierno para reprimir a los grupos subversivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí también lo vimos anteriormente, ¿no?, acá en Bolivia, en Chile hay manifestaciones, ¿no? Sale la policía a reprimir a estos terroristas, y si hay un herido de los manifestantes, sale la CIDH y le dice, no hubo uso desproporcionado de la fuerza, y bla, bla, bla, y le ordena el gobierno de centro izquierda, ¿no?, manejado por Piñera, que a la policía que no use, que no reprima con gases lacrimógenos ni balines. Entonces, ¿qué está haciendo? Está procurando delincuenciales en el futuro logren sus objetivos y tengan el poder, ¿no? Entonces, hay grupos, hay organismos internacionales que también trabajan por la agenda internacional terrorista de izquierda. Y acá en Bolivia lo vimos. Cuando hubo las manifestaciones después de que se fue el señor Evo Morales exiliado y todo eso, lo mismo. Salieron de que no hubo uso desproporcionado de la fuerza. Ahí recomendamos al Estado boliviano que no reprima a los indígenas, a los pobres grupos de manifestantes, que de pacíficos no tenían absolutamente nada, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se tienen que hacer es denunciar, y bueno, acá en Bolivia la tenemos clara, denunciar a estos grupos y organismos internacionales que trabajan bajo órdenes de la izquierda internacional, ¿no? Y bueno, pocos nos escuchan, pero quienes nos escuchan nos dan la razón, ¿no? Si tú tienes un gobierno que está constitucionalmente elegido y tienes a grupos terroristas que están en tu país ocasionando destrozos o ocasionando caos social, y si no los reprimes de forma correcta, lo que vas a tener en el futuro es una constitución izquierdista, ¿no? Y un país socialista. Y claro, ¿por qué? Porque tu país está constreñido a manejarse bajo las directrices de un organismo internacional de izquierda. Y esa es la receta del desastre. ¿O es que estoy equivocado? No sé, pero ustedes y en sus mismos países lo habrán visto, ¿no? En Venezuela ni se diga. Allá en Venezuela, y tú Beto lo sabes muy bien, no vas a poder tener una de como se dio acá en Bolivia, ¿no? Los grupos, no, porque nos matan. Claro, obviamente. Hay grupos allá armados, ¿no? Antisociales, que tienen armas. Imagínate acá en Bolivia, ¿qué hubiera pasado si Evo Morales, antes de irse, les hubiera suministrado armas acá a lo que es los cocaleros, acá es aquí a los, y a estos responden? Hubiera sido y es que no se las dio. Y bueno, yo digo gracias a Dios, porque si se las daba, nos hubieran masacrado. Nos hubieran hecho una masacre total. Y eso hay que decirlo así, así claramente. Nos hubieran asesinado, pero tipo Medio Oriente. Más bien que acá imperó un poco lo que es la racionalidad, aunque esos grupos sí venían armados y se les pudo plantar oposición. En Venezuela no se puede hacer eso, ¿no? Pero en los países donde está sucediendo, hay que denunciar que los organismos internacionales que constriñen la voluntad de los países son de izquierda y nos están en política. Ciertamente, no, hacia adelante, Beto. No, bueno, lo que quería decir a todos es que hasta en mayor o menor grado, en la forma en la que sus legislaturas se lo permitan, es que por una parte tiene que existir un buen control ciudadano, tiene que existir una buena política de defensa personal y de armamento, ¿no? No se puede vulnerar el hecho a la defensa. Y por otra parte, quería comentarte algo que comentaste sobre Chile. Fíjate, en Chile hay una cierta peculiaridad que hace que ese país sea muy sui generis con respecto a los demás en el resto de la región. Y es que cuando el nivel intelectual promedio de la población supera al de sus gobernantes, te topas con las situaciones como las que tenemos actualmente. Y sí, es lo que tú dices, no hay muchos gobernantes latinoamericanos que les da pena asumirse que pueden tener algún pensamiento que se pueda llamar de derecha o conservador, usa el adjetivo indicativo que guste, ¿no? Pero les da pena, es una cuestión de vergüenza, porque la izquierda ha sido muy eficaz a lo largo de los años, porque han tenido un trecho mucho más largo que el nacionalismo, que el conservadurismo, o sea que lo quieras llamar, ¿no? Han tenido más trecho para poder hacer que mejorasen, que es inventarse narrativas y criticar, y lo hacen de una forma increíble y buena. Entonces, en el caso chileno, tú te topas con esto, o sea, una media de una población que está por encima intelectualmente sus gobernantes, y que en un país donde las cosas estaban bien, no dificultades, pero estaban bien, se inventaron problemas artificiales y les dio por destruir el metro, les dio por destruir su infraestructura y todo más, y culpar a los ricos, siempre buscan a alguien, a un chivo expiatorio que hacer, ¿no? Y la mejor forma de combatir eso es evitar que culturalmente la izquierda tome raíz. Y eso es una de las cosas a las que yo siempre me tomo a muy debates muy elegidos, porque yo soy uno de los que dice que la política está aguas abajo. Si tienes una cultura mala, pues vas a tener malos políticos, si es que vas a jugar el juego de la democracia. Claro, mira, lo que sucede, Beto, no es que la izquierda, no hay que impedir que la izquierda y todo eso. La izquierda ya está, o sea, otra de las tragedias que tenemos en nuestros países es que la izquierda nos ha ganado la batalla cultural, ¿no? Y al haberse metido la izquierda en los temas culturales y al ganarnos esa batalla, ¿no? Ya y las fuerzas opositoras hagan en función de lo que ya está instituido, no va a ser una transformación, a no ser que la planteen desde una perspectiva radical, radical, porque si planteas cuestiones meramente de estructura, ¿no? Y ahí es donde se pierde el tiempo. Muchas tiendas políticas de tercera posición y otras se encumbran simplemente en lo que es el matrimonio igualitario, ¿no? El aborto, el consumo de drogas, eutanasia. Bueno, ya, perfecto, pero estás luchando contra algo que ya está plenamente instituido, ¿no? O sea, en el imaginario colectivo de la gente, puede ser que por el trabajo que hizo la izquierda político, ya tengas leyes, tienes instituido normas a lo que es todo un cúmulo de estructuras que responden a lo que es su forma de pensar, ¿no? Entonces, si tú solamente te vas a estrellar sobre esas situaciones, no vas a tener un resultado favorable, ¿no? Porque entre la gente ya está instituido el hecho de que el matrimonio igualitario no es una cuestión de tolerancia, que bla, bla, bla, y toda esa cháchara de porquería que tiene, ¿no? Pero, ¿cómo vas a combatir eso, no? Bueno, planteando la transformación del sistema, ¿no? Ya que eso ya es otra cosa, irte a lo radical, ¿no? Acá, por ejemplo, hay muchas tiendas parecidas, o que dicen ser ideológicamente de tercera posición, pero lo único que hacen es ir y boconearse con estos grupos de izquierda, ¿no? Ya sean feministas, abortistas, LGBTs y todo eso, ¿no? Pero no, pues, o sea, pierden el tiempo porque solamente luchan contra algo que ya está en su hermano. Tienes que hacer política, tienes que meter a tus representantes y tus representantes tienen que cambiar el sistema. Porque si no tienes eso, olvídate. En el futuro vas a tener que aguantar nomás que venga uno de estos trastornados mentales y le enseñe a tu hijo cosas que para ti son aberrantes, ¿no? Entonces, yo recalco bastante esto. El problema es el sistema, ¿no? Si uno no cambia el sistema, olvídate, vas a terminar con un campo de acción muy reducido y al final o vas a terminar preso o vas a terminar tu perfil de Facebook o Twitter lleno de insultos y más allá de eso no vas a lograr nada, ¿no? Acá en Bolivia, yo con la gente que comparte la forma de pensar, les digo, ¿no? O sea, bueno, y pues, ¿cuál es la solución, no? Y me dice, no, hay que hacer esto, el otro. No, hermano, ya no tienes tú ese tiempo. Ya no tienes tú 30 años para teorizar, para volverte un Antonio Gramsci de derecha, o para volverte, no sé, bueno, uno de estos pensadores de izquierda, enseñar y de esa manera, y tampoco tienes los recursos que ellos tienen, ¿no? Lo que tienes es que ya están ahí las normas. Tienes que entrar en el poder, hacer cambiar, hacer escuchar tu voz en el poder y bajo ese sistema de poder cambiar y transformar el sistema, ¿no? Porque los cambios son efímeros, ¿no? La transformación es radical y de raíz. Sin eso, lamentablemente, es decir, pensadores y todo eso están perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacen los libertarios? El craso ejemplo. Sí, efectivamente, el problema a lo mejor sería, o sea, cómo instrumentalizar ese cambio radical, cuando pues no solo está yendo contracorriente a todas las instituciones del poder, tanto formales, como el Estado en sí y el gobierno, como a otras que serían adjuntas, como serían los ciertos intereses económicos, y ciertos movimientos sociales, obviamente no les conviene porque de eso viven. Entonces, ciertamente, o sea, no es que le tengan miedo a la oposición, y a la confrontación, pero, o sea, ya se ha intentado antes, en algunos casos, más efectivo, en otros, pues completamente desastroso. tratar de implementar ese cambio, pero, o sea, ¿cómo se puede proceder, ya sabiendo, pues de que, o sea, es todo esto, el problema es de que no venga, o sea, ya está y va a seguir, hasta que todo el continente esté en manos del chavismo ideológico? ¿Qué se puede hacer al respecto, para no solo detenerlos, sino cambiar el rumbo completamente? We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful... Asunto es de que si la izquierda tiene ese aparato monstruoso internacional, ¿no? ¿Cuál sería la contraposición o la cara opuesta a tus fines y objetivos, nosotros? O sea, básicamente no hay más. En un tiempo hubieron formas de tejer una red internacional para de esa forma nosotros de la misma manera, ¿no? Tejer puentes para analizar objetivos, formar estructuras, buscar financiamiento, y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Todo en el plano político, porque si no es eso, estás, yo no comparto, bastante gente me opone a lo que es esto y me dice, no, tienes que crearte, tienes que escribir una revista, tienes que hacer obras de teatro, meterte en la cultura, teorizar, analizar, filosofar. No, pero yo le digo, viejo, no tienes ese tiempo, no tienes ¿y quién te va a ayudar? ¿No? ¿Y con quién vas a terminar ese trabajo? Y te dicen, los sectores conservadores de acá, bueno, los sectores conservadores aquí, al menos en mi país, a veces son un poquito más de ayuda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, vas a tener resultados, pero solo para ti. Y claro, aparte, el problema es de que están completamente atomizados y en algunos casos, pues estos movimientos de derecha, precisamente porque están completamente, digamos, bloqueados, de que puedan atacar a la oposición de manera efectiva, pues redireccionan su atención y sus energías, pues atacar al resto de la gente que se podría decir nominalmente están en la derecha, porque pues no completan, porque no son afines a todos sus a toda su ideología muy peculiar y insular. Adelante. Yo no sé hasta qué punto derecha, la verdad, ¿no? Porque nos vamos a lo que es la terminología, ¿no? Una persona de derecha, nos dicen, ¿no?, ultraderecha, tendría que ser totalmente opuesta a lo que plantean, digamos, los teóricos y seguidores de la izquierda, ¿no? Pero cuando tú hablas con esta gente, incluso con conservadores, ¿no?, te vas a dar cuenta que en esencia no tienen, claro, un fin ideológico, ¿no? Y son presa fácil de lo que después se le llama izquierda cultural, ¿no? Porque cuando ellos, por ejemplo, marchan por drogas, son presa fácil. Al final tú les relativizas lo que es su forma de lucha o los debates y finalmente te das cuenta nomás que no tienen un norte definido, ¿no? Son más que nada de... se vuelven, ¿no?, como acá decimos, de izquierda light. Es una izquierda blandita. No le gusta ciertas cosas, pero otras, claro, te las va a aceptar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay sectores que se oponen a lo que es el aborto, ¿no? Pero cuando tú les hablas de eutanasia, te dirán, no, sí, yo estaría de acuerdo. Entonces ya te das cuenta ahí de que están perdidos. Yo pienso que, entre tanto más, usted propone que, bueno, sí, si bien ya quiera tener un buen trecho, ya estado, ¿ok? Es importante que haya gente en el campo de la cultura, en el campo de la literatura, de las academias y demás, que porque empuje, así sea de forma efímera, pero que quede su obra escrita, ¿ok? Del pensamiento alterno, del pensamiento de contraposición, ¿ok? Eventualmente, una de las razones por las cuales ellos ganaron la batalla, no la guerra, pero sí la batalla en lo que a cultura se refiere, es porque han tenido mucha gente que ha producido mucho contenido al respecto, ¿no? Entonces, si tú ves la relevancia cultural de lo que ellos tuvieron, porque ahorita es muy sencillo y gracias a la tecnología, cualquiera puede plataforma donde puede empujar las ideas buenas, ¿ok? Con un teléfono y conexión a internet o una computadora y conexión a internet tienes todo, ¿no? Entonces cada quien tiene que buscar forma de poder llevar adelante el mensaje. Se requiere de cierta organización para que los representantes, como tú lo bien, si bien lo planteas, lleguen al poder y legislen y generen ese motor de cambio, para que ellos lleguen también tienen que tener un movimiento, una plataforma que así lo haga. Entonces, yo lo mejor que le digo a la gente, a cualquiera que me pregunte qué puedo hacer yo, bueno, monta tu propia plataforma, date a conocer y demás, y ponte en una posición donde pueda ser visto y pueda ser reconocido. De Gregorio solía escribir en una de sus cartas: el que no se expone, no se impone. Entonces, si tenemos que hacerlo de esa forma, aunque sea lenta, aunque sea poco efectiva, bueno, hay que hacerlo, hay que dejar obra escrita. Yo soy muy academicista, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que si se deja obra escrita de qué es lo que uno hace, cómo es que lo haces y qué pretendes plantear, te puede ir mejor que simplemente perseguir montarte en ese tigre, como diría Julio Evola. Sí, pero yo lo que creo, Beto, es de que, o sea, sí, no son mutuamente excluyentes ambos, o sea, lo que es el factor cultural y la acción política. Pero, o sea, yo lo que muchas veces veo en nuestros círculos, cuando. Y pues, o sea, obviamente se va a escuchar un poco incómodo porque pues nosotros nos dedicamos a la creación de contenido y esparcir ideas y todo ese tipo de cosas. Y es importante, pero también hay que estar conscientes de que muchas veces nos estamos volviendo así nomás como cronistas de la catástrofe que se está desenfundando. O sea, y pues nada más nos volvemos en eso, no nos estancamos en eso. O sea, ciertamente tiene que estar aunado tiene que hacerse una sincretización entre lo que es las ideas, lo abstracto con lo concreto que es la acción política. Se me hace que es lo que está proponiendo Yadir, o sea, de que ya las cosas no tenemos el lujo del tiempo para poder enfrentar esto, porque ya está es como ahorita lo que es la pandemia, o sea, ya llegó, ya lleva mucho tiempo aquí, y tenemos que tomar acciones pues para erradicar la enfermedad. Si no les ganas la batalla cultural, que es uno de los principales teatros de operaciones donde ellos tienen la ventaja, te va a ser difícil ganarles la guerra política, porque tú, como bien dices, si no tienes una, o sea, las dos van de la mano, y puedo entenderlo perfectamente. Lo que yo le invito a los que nos oyen a hacer es que no se den por vencidos en la guerra cultural. Ahorita hay una gran cantidad. Yo pienso que mi generación, yo soy millennial, yo pienso que mi generación perdió una oportunidad de oro, ¿ok? Los chamacos, los chamos, los más jóvenes tienen ahorita una oportunidad de oro porque tienen incluso mayor de recursos y tecnología que la que pudo haber tenido en mi generación. Y no soy optimista sobre el futuro, pero sí me da mucha esperanza saber que hay muchos jóvenes allá afuera que probablemente nos oyen, que probablemente montan su... Quizás no están de frente metidos en este tipo de cosas, pero sí tienen un mindset, un juego de ideas que les da una noción de conocer lo que es el lado correcto de donde se tienen que parar políticamente. Es mi apreciación. Por lo que yo he vivido en Venezuela todo este tiempo y lo que he podido recabar en lo que fue mi labor como docente, mi labor académica y todo lo demás, ¿no? Yo pienso que en las generaciones futuras existe un gran asidero y forma de pensar correcta, que quizás con la obra escrita, con las demás cosas, pueda ser bien encaminada. Yo estoy, lo que sí doy por descartado es que puedan ser los millennials los que propician ese cambio. Yo creo que está en manos de los más jóvenes. Miren, bueno, tal vez no me deje entender, ¿no? En realidad, no digo que exponía, no digo que la lucha cultural, ¿no?, que ya está ganada por la izquierda, sea, digamos, apartada del todo, ¿no? Simplemente a lo que yo me voy es al método, ¿no? En realidad. Te entiendo perfectamente. Tú tienes que estos grupos, ¿no?, que ya están metidos en las esferas de poder, ¿no? Básicamente, cuando tú vas aquí, por ejemplo, en la alcaldía de Cochabamba, un tiempo se lanzó una escuela para enseñanza de convivencia de familias alternativas. ¿Qué es una familia alternativa, ¿no? Que dos tipos te crían un niño, ¿no? Ya, ahora, ¿por qué hay ese tipo de cosas en la alcaldía, no? Y mucha gente que no entendía, no sabía qué era eso, cuando se enteraba, de no, pero ¿cómo va a ser la alcaldía esto? Que y todo eso, no. Pero tú vas, hermano, esta gente tiene representantes sociales, tiene ahí gente que le va a hacer el lobby, les va a sacar los recursos, y les va a dar una partida presupuestaria para que haga... O sea, sí, todo el movimiento, o sea, antes de que sucediera todo el discurso, lo que pasó fue que o sea, ya se habían puesto de acuerdo, o sea, ya toda la... El marco de la conversación ya se había definido previamente. O sea, no... Claro, ya, sí. En cuanto ya está la idea puesta, en ese momento... O sea, a mi pensar, ya está perdida la lucha, porque pues estás, estás discutiendo bajo su paradigma. Claro, claro, obviamente, ¿no? Pero aquí, pero aquí va, digamos, la situación, ¿no?, de la situación que tú le explicas a la gente que se indigna, se opone, que dice que se opone, ¿no? Entonces tú le dices, ellos tienen un representante ahí metido, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, que se mueven por lobbies y todo eso, tuvieran un contralobby ahí metido en la alcaldía, digamos? Yo y Perico de los Palotes, ¿no?, que somos de la mística y que también producimos, al margen de eso, un bagaje ideológico constante, ¿no?, de escritos, hacemos, bueno, como aquí este espacio, foros de debates, hacemos... lo que se llama trabajo de redes sociales y todo eso, y esta gente viene, presenta su situación, no, y nosotros somos el bloqueo, ¿no? Y le decimos, ¿no?, un momentito, a ver, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres hacer? Y no. ¿Por qué no? Por esto, de esto, y no. No, pero bueno, vamos a hablar con los concejales. Bueno, hablen. Vamos a entrar en la lucha y se las vamos a ganar, ¿no? Porque la gente que está en contra de esto, ¿no?, ¿a qué pertenece? Pertenece a una mayoría silenciosa. Y estos grupos son minorías, pero minorías que es como que tú vivas en un edificio y de pronto escuches un vecino que tenga su aparato y lo ponga a todo volumen y ponga una canción de Metallica, se va a escuchar en la mayor parte del edificio, ¿no? ¿Y por qué? Porque él hace bulla, pero los otros que son silenciosos no van a hacer bulla, pero pues se va a notar el ruido, ¿no? El ruido, o sea, lo fuerte, y ese es el problema. El problema es que hay mayorías que están dormidas, silenciosas, y hay minorías que hacen, y esas minorías bulliciosas son bulliciosas, no solamente en el plano social, sino en el plano político. Tienen representantes, y ahí tienen el escudo. Entonces, a lo que yo me voy es a eso, ¿no? Si nosotros hacemos ese trabajo y les quitamos la representatividad política, ahí ya vas a tener un problema. No van a tener, no tendrían con qué, bueno, proselitizar o hacer propaganda en base a su forma de ver la vida, ¿no? Sino que estarían acallados y nosotros interponiendo las reglas sociales, ¿no? Y ese es el trabajo. Y esa es la finalidad, al menos acá, que tenemos como educación. Hablamos de lo que es la ideología de tercera posición, y eso es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente, hemos conseguido que tener un representante que se hizo sentir allá en el Parlamento, es un diputado de nuestra línea y que ha hecho una excelente gestión, de los pocos que se puede decir acá patricios en este país, y también se ha opuesto firmemente a las cuestiones culturales y ha sido un bloqueo importante en su región, ¿no? Queremos seguir replicando ese ejemplo y lo vamos a hacer porque esa es y ese tiene que ser el método, ¿no? Al margen, claro, la lucha cultural va a seguir, es constante, ¿no? Pero ya estando en espacios de poder, es más sencillo darles la contrapartida en esta batalla cultural que fuera de ahí, que ahí ya tienes un escenario un poquito poco favorable, ¿no? Es como cualquier batalla, es como cualquier guerra, cuestión de estrategia. Simple, pero cierto. O sea, volviéndolo así con una analogía, la lucha cultural se podría ver como en el ajedrez, cómo funciona el caballo. O sea, te va abriendo espacios y se mueve de manera errática en el juego. Y la lucha política, pues sería más bien tus torres o hasta la misma reina. Ellos son los que pues van a tomar el territorio y le van a terminar haciendo el jaque mate al oponente, pero. O sea, sí, o sea, necesitas abrirte espacios. Y los creadores de contenido son los peones. Ah, sí, somos los peones. Somos la carne de cañón. Claro, porque es a uno quien lo atacan. Te puedo poner mi ejemplo. A mí me dejaron sin redes sociales por estarme en contra del aborto. Yo nunca me sé netamente antista. Yo soy médico y yo reconozco que hay ciertos tipos de aborto, ¿ok? En los cuales hay que interrumpir el embarazo porque si no se muere la mujer, ¿no? O sea, sí, claro. Hay abortos, toda una serie de cosas. Yo eso es para otro, eso harina otro costal. Pero lo que te quiero decir es que por expresar netamente mi disconfort dentro de la academia y no todo el aborto de que el aborto no es como lo pintan, de que el aborto tiene unas consecuencias terribles sobre la psiquis de una mujer, sobre... ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Una rata. ¿Una rata? No, pues, ven así... Segundo, ya vuelvo. ¡Mierda! Es comida. Bueno, después de esa... esa maravillosa... intervención por Beto, pues sí, consiguió comida, pero bueno, independientemente de eso, o sea, yo como veo esto de la lucha cultural, o sea, sí, abre espacios, pero en el caso de Beto, o sea, lo que lo vino completamente a coartarlo completamente fue pues instituciones. O sea, al fin y al cabo, o sea, lo que, o sea, si no tienes a las instituciones, de tu lado, pues somos un montón de individuos, pues tratando de pelear contra Goliat, y pues a diferencia de cómo va el refrán de que entre más grandes, más fuerte se cae, ¿no? Pues más fuerte te patean el culo, más bien. Pero, claro, pero a ver, ¿quién maneja las instituciones, no? ¿Son manejados o no por quienes administran la política? Sí, son administrados por personas, claro, que son afines a la, claro, izquierda, al fin y al cabo. No. O sea, yo te hablo desde, o sea, en términos generales, ¿no? O sea, ya digamos, tomando un poquito de lado lo ideológico, ¿no? Okay. ¿Quiénes manejan la función del Estado mediante las instituciones, ¿no? Sí. La gente está en función de poder, ¿no? Ahora, para entrar en función de poder, tienes que hacer política. Entonces, si no haces política, no vas a estar en función de poder y no vas a poder estar al mando de las instituciones, no vas a poder administrar carteras del Estado, no vas a poder entrar en lo que es situación de legislativa ni nada de eso, ¿no? Entonces... Sí, no estás en el juego. Claro, no estás en el juego y no va. Por más que afuera tengas un montón de partidarios tuyos, si no estás en función de poder, no vas a poder hacer nada. Y ahí sí vas a ser marginal más de con una posición política que ni se va a escuchar, ¿no? Porque finalmente quien te va a decidir eso es quien te firma un decreto donde diga a partir de ahora se enseña en los colegios que es lícito decir papá más papá, ¿no? Que puede haber dos papás y ahí está, ¿no? Pero si no tuvieras eso y estás en función de poder, aquello no va a ocurrir. Entonces, la solución es política, ¿no? Si quieres que transformar tu país, tienes que estar en función de poder, entrar en el plano político y con todo el bagaje cultural que tengas, que son, digamos, tus armas, entrar a la lucha y ganarla en función de poder. Si no, ellos van a ser difusos y, bueno, claramente fuera de... puede ser, no sé, guista y todo eso, te vas a quedar ahí, ¿no? Por eso es que muchos acá partidarios se han quedado en eso, lamentablemente, no quieren entender eso, ¿no? Y me dicen, no, a mí la política no me gusta, no, a mí la política me da asco. Bueno, hermano, entonces, sigue nomás a ver qué consiguen, ¿no? Todas las actividades que acá se realizan tienen un objetivo, sea el más pequeño, pero tienen un objetivo, ya sea captar un matizante, o llegar a, digamos, a un foro para que varios estudiantes, pero todo tiene que tener un objetivo, no puede ser difuso, no puede ser simplemente ir, hacer un graffiti y listo, ¿no? Eso y esa época ya pasó, eso fue cuando era un 20, 22 años, ¿no? Ahora es, tienes que ir aprendiendo cómo se manejan las estructuras de poder para entrar y darles ahí tu batalla. Simple. Sí, ciertamente, o sea, se tiene que hacer política, porque pues tienes que al final tienes que imponer tu voluntad, y eso es la lucha política, al fin y al cabo. O sea, es una lucha de voluntades, y o sea, al final lo que estamos tratando de hacer es salvar a nuestras respectivas naciones. Sí te escuchamos, Beto. O sea, lo que estamos tratando de hacer es salvar a nuestras respectivas, no naciones, pero sociedades y a nuestras familias también, o sea, de que porque, ok, una de las cosas que también tienen los conservadores es de que ok, o sea, sí, las escuelas están hechas una mierda y todo eso, y todo eso, pero yo a mi familia la estoy cuidando bien, o sea, el problema es de que, o sea, no sé, o sea, tú puedes ser que seas un buen papá y tengas las buenas ideas, pero si tienes a la televisión, tienes a todo el instrumentario de la educación pública, enseñándole este tipo de cosas, o sea, es como se reproduce la izquierda, o sea, bajo estas instituciones, tanto culturales, como formativas, y ellos son los que van a terminar convirtiendo a tus hijos, a esta pues como nueva religión, por así decirlo. Bueno, sí. Precisamente ese es el asunto, ¿no? Cuando uno busca aliados, en ese punto se encuentra que hay grupos, ¿no? Conservadores, sociedades, bueno, religiosas, hay otras de corte filántropo y demás, pero el problema es que no tienen el objetivo político, ¿no? Acá hay gente que hace, como te digo, activismo y demás. Y tú le dices, ¿no? O sea, mira, esto es lo que sucede, debates, y dices, claro, sí, esto es lo que está pasando en la sociedad, y le das todo backup de pensamiento, pero al final, bueno, ya, y le propones, ¿no? Mira, ¿por qué no te lanzas para una concejalía? ¿Por qué no te lanzas un partido? Y todo? Que la política es crítica, al final huye, y tienen esa tara. Bueno, he vuelto, disculpen. Está bien, problemas, no hay problema. Problemas técnicos, Cota. Me pasó por el pie, por eso pegué ese grito, lo siento. Wow, Entonces, así, ¿no? Entonces tú hablas con esta gente y al final te salen con eso. Cuando entras a sus perfiles, tienen, sí, tienen 100, tienen 1000 seguidores, tienen lleno de likes y te das cuenta que solamente viven para eso, ¿no? Y es bien miserable, porque finalmente, ¿qué logra? Nada. Al día siguiente, o pasado un mes, 2 meses, descubres que las mismas instituciones, alcaldías y demás, están haciendo ciertos, o están así y demás, ¿no? Y bueno, hay quien ganó. Sí, pues por lo Ganó. vimos con las marchas feministas que se dieron a nivel internacional el 8 de marzo. O sea, Hay un ejemplo, hay un ejemplo, sí. ¿no? Hay un ejemplo, porque cuando tú hablas con esta gente, ¿no? La mayoría tienen esa situación de seguir, no sé, o sea, de tribu urbana, una lucha y todo eso, ¿no? No tienen un fin claro, ¿no? Tú les preguntas a la mayoría de las que van a destruir y a fidear y demás, no tienen, ¿no? No lo tienen, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene? Eso sí, tienen un representante que dice que le indica a la policía, no vayas a reprimir, no hagas nada, ¿no? ¿Y quién te ha ganado ahí la batalla? Bueno, tú que vives en México, tú que eres de México, sabes, ¿no? Y te das cuenta de que Sí, pues lo lo vimos, que lo que pasó con las marchas feministas de las, ¿cómo se llama? De las pañuelos verdes, o sea, verdes. lo que hicieron en la calle Reforma, que es una de las calles más bonitas y principales ahí de la Ciudad de México. O sea, yo cuando fui ahí a verlo el año pasado, pues estaba hecho un destrozo con grafitis ahí en monumentos históricos, o sea. Y los veías patrullando las calles, como si nada, y la autoridad, pues bien, gracias ahí, Y pues es una zona pudiente de la de ah, claro que no van a hacer esos desmadres, por ejemplo, en lo que es Tepito o en esos lugares donde pues sí hay realmente sí hay violencia contra la mujer, pero pues bueno, o sea, están completamente apoyados por no solo el gobierno, en turno, o sea, sí, también hay un montón de empresas internacionales, y de organizaciones no gubernamentales, y no, o sea, tienen un cheque en blanco para que puedan hacer lo que ellos quieran. Por eso, ahora te has dado cuenta, mira, todos estos y todas estas manifestaciones, ¿dónde se dan? Se dan en las capitales, Efectivamente. ¿por qué? Porque finalmente lo que muestran los países en la mayoría de En la noticias y capital. demás son capitales, ¿no? Y a nivel internacional, que es lo que les importa a esta bola de cosmopolitas. Conozco un poco de la realidad de tu país, ¿no? Y sé que hay sectores donde si estas. Donde si estas, bueno, aquí se les dice ñatitas, ¿no? O si estas chicas se manifestaran, uno inmediatamente saldría Ah, le por lloverían las matas, ¿no? ladrillos. O sea, sí, le lloverían Claro. ladrillos y blocks y o sea, No es lo mismo manifestarse, yo creo que en el Distrito Federal que más allá por Tijuana, ¿no? Cabalgatas cristeras, no sé si estoy bien en regiones, ¿no? sí, No sé si será lo mismo para ellas. las marchas villistas y todo eso. Entonces, aquí lo propio, ¿no? Todo aquí en las peores degeneraciones y las sorpresas se ven en las capitales, ¿no? En las provincias no ves tanto ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya tienes cómo y dónde podrías actuar. Ahí está, ¿no? La solución sería bien tejer gente de nuestro pensamiento y ser la contracara del Foro de Puebla, ¿no? No, bueno, no, nosotros pues somos un simple podcast, pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es o sea, como vemos que o sea, como naciones individuales no vamos a poderle hacer frente a esto porque pues al fin y al cabo todos estos movimientos traen apoyos de sectores muy fuertes de Estados Unidos, de Europa, y o sea, una nación como Bolivia o Perú o México solos, tratando de ir en contra de esto, o simplemente no puedes. A lo mejor algo que estaría interesante, pues, es ver lo que hizo Bolsonaro, y su mancuerna ahí medio extraña con Donald Trump. Pues hasta cierto punto, pues AMLO pues ha llevado la fiesta más o menos en paz con Trump, porque pues de ahí No comemos, le o conviene. sea. Sí, no, porque de ahí comemos, o sea. Trump nos está viendo como socio comercial Y por ciertas cosas que tiene con China, pero independientemente de eso, o sea, si queremos realmente hacer un cambio, tenemos que empezar a reunir a gentes de todas partes del mundo de habla hispana, y pues ver ok, tenemos todos estos problemas en común. Pues la lucha va a tener que ser en común porque no les vamos a poder hacer frente a estas fuerzas internacionales, de manera individual. Y ahorita lo que estamos viendo es de que, o sea, por la, el, lo que se quiera que hacer en México es pues tratar de hacer secesionismos a nivel regional. Pues bueno, pues a lo mejor es una manera de hacerle, pero pues ahí vas a terminar siendo más chico y vas a estar más a la intemperie y de que te vengan a depredar esta bola de organismos internacionales. O sea, no sé. Pero algo se tiene que hacer. Mira, si todos juntamos fuerza, disculpa, Yadir, adelante. No, sigue, Beto, sigue. Ah, bueno, pido disculpas a la audiencia por mi grito previo. El detalle es que, como ya les expliqué, cuando te pasa una rata por el pie y no lo sientes, es bastante desagradable. Y una de las cosas que les quería comentar es que, bueno, o sea, nosotros somos dos o tres personas, dos o tres aquí. Con un podcast y todo lo demás, pero de nuevo, o sea, es el granito de arena que nosotros ponemos y nosotros estamos haciendo algo al respecto. Hay muchos que quisieran poder tener algo con que identificarse y no saben. Entonces, yo pienso que también buena parte del esfuerzo es darse a conocer. Si bien el accionar político no es para todo el mundo, no lo es, y no todos estamos hechos para el accionar político, incluso, y o sea, desde gente que también produce contenido, no todos tenemos esa, no todos tenemos esa capacidad, no todos tenemos ese don. Lo que sí podemos hacer es generar comunidad. Si tú, el que nos oye, piensa que esto vale la pena, pues compárteselo a tus amigos, coméntaselo a tu novia. Dalo a conocer. La mejor forma o sea, ¿cómo llegó la izquierda al poder? La izquierda llegó al poder no solamente por medio del engaño y la subversión, también llegó al poder por métodos llegó al poder por métodos limpios. Y me refiero al poder de el poder estar en la cabeza de la gente y tener esas ideas. Entonces, entre tanto más, tú como individuo puedas replicar el mensaje, así sea en tu círculo más íntimo, estás haciendo el trabajo. No todas las luchas son anodinas, no todas las batallas se pelean en el frente, o sea, con fusil y demás. O sea, es lo que tú puedas hacer en tu comunidad y cómo puedes beneficiarte tú con tu comunidad. Y buscar, y de nuevo, siempre tienes que buscar el mensaje correcto. Pues no solamente es darte a conocer, es darte a conocer. Considero que es darte a conocer con el mensaje correcto. Muy cierto lo que tú explicas, Beto. En realidad, el trabajo es constante, ¿no? Es constante y tiene que tener algún resultado. No solamente, digamos, en plan de cambio, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a recalcar que tú vayas a hacer, tiene que verse en una función más allá de simple opinión, ¿no? Yo lo siento tajante, pero claro, si uno no hace, si uno no empieza desde cierta base, no va a poder tener también resultados a corto, ni largo, ni mediano plazo. Simplemente lo que va a tener es una simple corriente de opinión, pero más allá de eso, no tiene más. Y claro, hay que comenzar desde lo que se pueda. Mucha gente, como te digo, estos sectores conservadores que son aliados de alguna manera, sí te escuchan y sí, ¿no? Ya van a participar de lo. Y eso yo creo que es una labor que se tiene que hacer allá donde todavía las libertades no se han coartado del todo, ¿no? Yo puedo entender y yo, bueno, sé que en Venezuela es un poquito complicado de trabajar y también en otros países con una población enorme donde no pudieras hacerlo. Aquí en Bolivia se pudiera hacer. Y esa es un, bueno, esa también es problemática. Factores sociológicos a veces adversos. Como les digo, la situación está ahí, ¿no? Particularmente acá, Yablema, y trabajamos en la solución, porque más allá de lo que se puede hacer de iniciativas, y, sí, ya podemos decir que hay un trabajo avanzado, pero es lo que, bueno, esa es la finalidad que tenemos nosotros. Ciertamente, y no, la verdad, yo creo que sí, lo mínimo que nosotros podemos hacer aquí en Republiqueto es darles un espacio para que pues puedan expresar sus ideas, y pues que la gente se ponga a pensar, o sea, qué pueden hacer, qué áreas de oportunidad hay en o sea, desde su colonia hasta su ciudad, región o país, o sea, qué se puede hacer. O sea, sí, probablemente en el caso de Beto las cosas están muchísimo más coartadas en lo que puede hacer. Sin que se expongan. Que se tienen que ver, los demás países se tienen que ver en el espejo venezolano. Esto no, a los venezolanos no nos cortaron las libertades de un día para otro. Tardaron muchos años en hacerlo y fue una cuestión progresiva, solapada y disfrazada, y que no pudo haberse hecho sin la colaboración de la contraparte, pues no solamente fue el chavismo, fue la oposición también. Y ustedes tienen que ver, o sea, dentro de en vuestro derredor, qué es lo que los rodea, porque puede pasar lo que les pasa a los bolivianos con los socialistas light contra los socialistas de Evo. Sí, o sea, pues, lo que tiene Venezuela es una posición controlada 100%, pues, o sea, es muy, total, muy a conveniencia del régimen. Total. Y es para que exista ese, o sea, de que pueda darse la apariencia de que existe esa tesis y antítesis, o sea. Tiene una oposición socialista, ese es el problema. No, y no solamente tener una oposición socialista y controlada, es que son socialista y controlada te permite a ti como gobierno realizar farsas electorales, como las que ocurren en Venezuela. Nosotros siempre los venezolanos que tenemos algún tipo de pensamiento disidente, siempre nos quieren callar diciéndonos que ustedes votaron N veces por Hugo Chávez, ¿no? Y realmente no fue que votamos N veces por Hugo Chávez, sino que realmente no teníamos otra alternativa, porque aquí se implantaron controles de armas, aquí la oposición controlada, llevó adelante una noción de que por la fuerza no, de que por la vía de las armas no se puede, de que no podemos y que no podemos irnos a, no, no podemos pelear por nuestras libertades fundamentales, que no podemos. Y los hicieron partícipes del sistema, al fin y al cabo, o sea, se quedaron con un pedacito y con eso se estuvieron a gusto, o sea, mientras estén ahí con su peldaño, pues con eso tienen. Claro. No dejen que el mar coja, no dejen que el mal coja raíz, básicamente. ¿Sí? Es un poquito complicado aquello, porque aquí, como te digo, está bien enraizado. Es los 14 años de Evo estaban direccionados totalmente a esa situación, ¿no? Y como te digo, lo único que le faltó para conseguir sus fines fue que de armas a los que le apoyaban, barrían con nosotros, así de sencillo. Y bueno, y el fantasma de la guerra civil aún no nos ha abandonado. Yo creo que va a pasar un buen tiempo antes de que ya tipe del todo eso, pero en cualquier momento estamos en FARC, milicias terroristas que trabajan en esa sintonía. Es complicado lo que sucede, muy complicado. Sí, tenemos que ponernos a trabajar, no hay de otra. Hay que seguir grabando podcasts. Y pues ver qué más se puede hacer, o sea, nuevamente, o sea, si nosotros les podemos dar un espacio aquí, y, o sea, que sepan que no están solos, tienen todo nuestro apoyo, y pues son bienvenidos, cuantas veces quieran, aquí de nuevo a Soda Histeria. Pues yo creo que con esto, pues podríamos, cerrar ya el podcast, pues para no extendernos de más. No sé, Yadir, si quieras, promocionar algo tuyo para que te des a conocer más. Bueno, en principio, manifestarles mi agrado por haberlos conocido. Realmente ha sido bastante... Un placer. Hasta bastante grato el haber compartido con ustedes la información. Quisiera que no sea la primera vez, ¿no? Ni la última, como les digo, ¿no? Hay que hay que, el problema de no, bueno, de nuestros países en Hispanoamérica es que no nos conocemos, cerrados en lo que sabes, nuestras realidades, y tenemos que conocernos, en algún momento apoyar alguna iniciativa de, ya sea de otro país, a partidario nuestro, y eso es lo que falta, ¿no? Y eso es lo que precisamente hicieron estos grupos de izquierda, ¿no? Empezaron a contactarse, y a medida que se contactaban, iban aportando, iban coordinando proyectos, trabajos, y así lograron lo que lograron, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si no lo hacemos, bueno, vamos a estar un poco. Tenemos que seguir en la senda, y hay que seguir tejiendo puentes y contactarnos constantemente y llegar a buen puerto, ¿no? Yo creo que esto va a ser constante, ¿no? Y espero que así sea, porque es lo que vamos a hacer, ¿no? Igual de esa manera, contactarnos vía WhatsApp, Facebook, todo eso, y empezar, ¿no? Masifique de cierta manera y lograr, ¿no? Nuestra versión del grupo de Puebla, que sería. Claro que sí, el apoyo moral, la verdad es lo que recibieron muchos esos grupos izquierdistas subversivos, o sea, de que tenían el apoyo moral no solo adentro de su país, sino de fuera, y pues si nosotros podemos servir aquí para nuevamente distribuir el mensaje y pues empezar a unir a más gentes con pensamiento similar. Enhorabuena, y tú no te preocupes, Jair, o sea, nosotros llevamos haciendo esto desde hace años, o sea, y no dejar de hacer porque la situación se ponga más difícil, sino eso, o sea, viendo lo que está pasando con mi país y con el resto de Latinoamérica, eso me hace pensar de que sí, Hispanoamérica. Sí, Hispanoamérica. Sí, son esas cosas que tengo ya muy arraigadas, pero pues sí, o sea, es difícil sacarse eso. Sí, exactamente, y pues empezar a decirnos así de manera propia, como hispanos, y que nos empecemos a identificar como tal, o sea, de que no estamos solos en nuestra lucha, o sea, de que, o sea, no, México no está en contra ni de Ecuador, ni de Bolivia, ni de Venezuela, o sea, tenemos que estar unidos, pero por las razones correctas. Salgo en el fútbol. Bueno, eso siempre va a ser Salgo en el fútbol, ahí sí me voy a tener piedad buenas con ustedes. Ahí se me sale lo xenófobo. A mí también. A mí también, el fútbol, no me vengas con esas intenciones veladas supremacistas futboleras tuyas. Pues eso da para otro podcast. No, mucho, si fuera así, mi país está, pues en fútbol estamos malísimos, pero bueno. No puede ser peor que Venezuela, te lo digo. Ah, te mostraría, viejo. Te lo digo, che, ustedes nos humillan. Cada vez que Venezuela le toca jugar allá en La Paz, esos pobres venezolanos se están muriendo de falta de oxígeno. No, pero más ahora con la crisis que tenemos, no sé cómo se manejará ese asunto. Pero bueno, sí. Ahí está. Hey, y Beto, yo lo decía por lo jocoso del asunto. Sí. Beto, pues también muchas gracias por unirte a este podcast de nuevo, y pues a los dos, tanto a Yadir como a Beto, pues nuestras puertas siempre están abiertas. Cuando quieran hablar, cuando tengan algo que decir, pues aquí tienen nuestra plataforma. Y pues Taipiré, que pues también no participó mucho, pero pues también si no hubiera sido por él, pues no hubiéramos tenido el placer de hablar con Yadir. Muchas gracias aquí por estar con nosotros. Y pues no sé si quieran decir algo ahí para despedirse. Adelante, señor Yadir. Bueno, como les decía, esencialmente un gusto haber participado de este pequeño debate. Bueno, más que debate, intercambio de ideas. Quiero que esto sea un poco más constante, ¿no? Que vamos a estar utilizando otro tipo de instrumentos, enriquecer nuestras iniciativas. Y bueno, un placer nuevamente haber compartido. Taipiré, realmente te agradezco el haber sentado acá al grupo, y bueno, hagamos que este contacto sea fluido y de esa manera empezar a seguir trabajando, ¿no? Desde nuestros países. Bueno, pues pequeño preámbulo, me despido y espero no perdamos contacto. No, claro que no. Seguro que no. Nuevamente aquí en la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado aquí a Toda Histeria, y pues ahí estamos como todas las semanas para que nos acompañen. Muchas gracias aquí a los panelistas por la tertulia que tuvimos. Pasen buenas noches, hasta luego. Y que viva la América. Que viva la América. Que viva la América. Mejor, hasta luego. Ay. In other words, please be true. In other words.